¿Te gustan las pelotas? Juan y de Pián, dejá el termofón. Y por pasa que estoy practicando, porque acá está Gillespie tocando y me sale, mirá. Pero el termo... No. No es momento, Buah. Vamos a ponernos más serios. Está Mauro Monteiro ahí. A ver si está soportando el frío. Maurito, buen día, ¿cómo te va? ¿Por qué te vas a poner serio, Juan Pablo? Buen día. Sí, porque si vos vieras... Vos no estás viendo a Juan y lo que está haciendo. Igual no dijo si le gustaba o no le gustaba a Juan. No, no dijo pelotas. Porque está más preocupado por tocar el termofón, que es un instrumento que ha hecho casero acá. Bueno, acá... ¿Te gustan las pelotas? Decilo. Me encantan las pelotas. Ah, bueno. Soy un fanático de las pelotas. ¿A vos, Maurito? A mí también. Nah, está diciendo boludeces. Pero no seas boludo, soy fanático de las pelotas porque soy fanático de sumo. La pelota es la mejor... Da Funchio. Y... ¿Cómo se llama el disco de que... Que suena esta canción, si supieras. Esperando el milagro. No busques. No es Esperando el milagro. Se llama Máscaras de Sal, te lo digo rápido. Más vale, Máscaras de Sal, lo tengo, tiene orugas, Máscaras de Sal, el anterior claro. Se llama Cordero de la Noche. Sí, soy fanático. ¿Te acordás realmente cómo es la tapa? De Máscaras de Sal, dos tótem de piedra. ¿Qué color? Azul. Y verde. Azul, muy bien. Pero es uno de los primeros discos que vino con material reciclado. El segundo disco de las pelotas es. Claro, primero que viene con ese material reciclado, claro. era una tapa de cartón azul con una trabita de plástico. Sí, es verdad que en realidad la mayor parte de la gente la tiene rota esa caja porque claro, se va gastando el material. Va gastando el cierre y abra. Quieta, claro. A no ser que la tengas para coleccionar, ¿no? Claro. Sí. Y la vez que vinieron a tocar a el Club Estudiantes, le prestamos todos los instrumentos para hacer el set acústico. ¿Quiénes le prestaron? Con los Catalina Tom. Ah, mira. Y los conocimos después. Parece una boludez, en serio, Juan y o Juan Pablo, a la audiencia también le contamos. Antes, para tener las canciones, tenías que comprar el disco. Y claro. O sea, sí, ahora claro. Te metes a internet, la tenés ahí, alguno sí, la subió. Sí. La es bajada. Verdad, hay que contarlo eso, porque sí, hay gente que cree que las canciones son parte del aire, diría Fito claro. Páez. Y no. Como sí, la sí, canción. Sí, es verdad. ¿Cómo han cambiado en menos de 15 años? Todo el sistema, lo que es la producción discográfica, es terrible. Y vos sabés que en estos días me pasó que me mudé y encontré un nuevo soporte que no lo tenía en el radar. Viste que no. Y estoy volviendo a escuchar CD en mi casa ahora. Hacía rato que no escuchaba CD. Sí, y ahora estoy. Y de ahí, cuando empezás a escuchar otra vez CD, te das cuenta de la porquería que es Spotify. Sí, porque realmente vos te rompés el orto haciendo un disco que suene todo, y después va a Spotify y te lo resume, te lo comprime todo y no suena a nada. Es distinto, sí, más vale. Bueno, todavía, creo que todavía viene, porque yo compré un parlante, esos parlantes activos que tienen ya la potencia, donde vos lo prendés y podés escuchar radio o lo que quieras, y ya venía con CD hace 2 años y medio atrás. Mirá. Venía para escuchar CD, tenía también el USB, ahora vienen únicamente con USB, algunos vienen con una tarjetita para ponerles ahí, para escuchar canciones ya metidas dentro de un soporte, pero algunos, marca Sony, yo compré uno hace como 2 años y medio, 3, que todavía venía para poner CD, así que hasta todavía vienen algunos que se acuerden de que todavía hay algunos CD para que den vueltas. Bueno, muy bien, hemos homenajeado no sé las pelotas. Eso, porque pero... sí, porque se trata de eso, claro. Bueno, les comento, hoy más temprano con Pari ahí les contaba dos buenas informaciones y no me faltaba una dando vuelta, no me acordaba cuál era, y una tiene que ver con una buena información para La Pampa, pero no tan buena para el resto del país, porque en este momento en la ciudad de Neuquén están haciendo una manifestación frente al local de Changomás, que es un supermercado de cadena nacional e internacional también, claro, en algunos casos. Walmart. Porque echaron o despidieron a 30 trabajadores en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén. Lo mismo está pasando en el conurbano bonaerense, también en ciudades como Avellaneda, también en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde estas cadenas, tanto Changomás, pero también se suma Walmart, que es de la misma marca, y algunos de Diarco, están despidiendo trabajadores. Según nos decían desde el Centro Empleado de Comercio, estiman que alrededor de 180 trabajadores van a echar de todo el país. Se hablaba de un número un poco más grande, cerca de 500, pero estiman desde algunos gremios que pueden llegar a ser 180 los trabajadores. Por eso es que desde la FAECIS, que es la federación que agrupa a los trabajadores de comercio, están en alerta y movilización, alerta nacional por todos estos despidos, pero también nos decían que en La Pampa no, por ahora, no está previsto que echen a ningún trabajador de ninguna cadena de supermercado de Chango Más, que es el lugar donde más están echando en todo el país, incluido Neuquén, y que vos ahora sabés, están haciendo Maurito, una manifestación. Le agrego, es una cadena internacional, como decís, estos despidos están decididos en Estados Unidos, obviamente, de donde tiene lugar la empresa, y están despidiendo en Estados Unidos, en este momento. Es decir, son despidos que están ocurriendo en todo el mundo. Resuelven en una oficina de Dallas, se reúnen y definen cientos de despidos o miles de despidos en este momento. En ese caso serían miles. Claro, sí. Hay que contarlo por miles, que seguramente es un numerito que dicen de este número hasta este número de chat, pero ahí adentro hay personas, hay historias, hay familias. Más vale. Bueno. Así que bueno, hay una buena información, por lo menos para La Pampa, que esos despidos por ahora no están previstos en la provincia de La Pampa, pero sí se están dando en todo el país, y es por eso que están en alerta nacional desde la Federación de Trabajadores de Empleados de Comercio. Y el subsecretario de Comercio, Rodrigo Genoni, está en Buenos Aires ahora en una reunión donde se están analizando todo esto que está pasando para posibles manifestaciones o medidas de fuerza en lugares puntuales donde sí hay despidos. Ojalá que en La Pampa no haya, pero uno estima también que si hay en todo el país, seguramente los coletazos en algún momento van a llegar también acá a la provincia. Bien, Mauro. Bueno, cuando dispongas nos volvemos a encontrar. Cuando sea necesario. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos ponía ahí al tanto de, bueno, estos despidos que no afectarían en principio a las sucursales locales de Chango Más. Estaba repasando algunas revistas económicas. Walmart tiene 2.100.000 empleados en el mundo, claro. La cadena de supermercados. Imagínate que estos numeritos dicen cientos, miles para semejante gigante. ¿Cuánto? 2.100.000 empleados. Qué barbaridad. Esa es la planta laboral. Mamita querida.